esto para todos ustedes dice: hijos golpeando a sus padres. Hay una historia, señor, que da vergüenza contar, pero guste o no me guste, es la triste realidad. Historias que el pueblo cuenta, no es nada familiar. Quiso golpear a sus padres porque le daban consejos. Lo primero que te dicen es que ustedes ya están viejos, y en eso tienen, pero no somos pendejos. Piensan que lo saben todo y no aceptan un consejo, solo quieren divertirse con el dinero de sus viejos. ¿Hasta dónde hemos llegado? Golpeando a sus padres porque le dan un consejo. ¡Uy, uy, uy! ¡Compadrito! ¡La California! Los hijos no escogen sus padres, ni los padres a sus hijos, los que Dios los regalos, llevarlos por buen camino. Si no te gustan tus padres, no desgolpes, no maltrates, por si Dios